Muy buenas tardes, estáis entrando en Radio Ela. Esto es La Casa Incendiada a través de www.radioela.org y también en el 100 de la FM. Gordon, muy buenas tardes. Miércoles más de 8 a 9 en La Casa Incendiada a través de Radio Ela, si lo oís en directo. Y si queréis contactarnos, ya sabéis, nos escribís a lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Hoy tenemos en La Casa Incendiada un programa bastante temático. Vamos a tratar de muy de cerca lo que son los centros de internamiento de extranjeros y para ello en breve comenzaremos a hablar con Yuk, de Abogado de Sos Racismo, que está aquí en el estudio, pero no solo nos vamos a quedar con eso, Gordon, hay más cositas. Así es, además de esta entrevista también haremos un acercamiento al dossier que Migre Europa ha realizado y que nos acercará un compañero aquí a Antena para explicarnos qué piensa este grupo de migraciones europeo sobre los CIEs. Y además, un añadido extra, hablaremos con el realizador de Vol Especial, que es un documental sobre CIEs también, la temática del día de hoy, como podéis observar, y bueno, pues nos contará un poco acerca de este corto, de este documental, y nos dirá también pues qué hizo, por qué y cómo lo grabó. Sobre los CIEs en Suiza. Así es. Recordamos que La Casa Incendiada se remite originalmente desde Radio Ela, la emisora libre y autogestionada aquí en Madrid, en el corazón de Madrid, pero también saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Activa en Alcoy, Radio Lila en León, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Que Huelga Radio en México DF y también, que nunca lo decimos, a la revista, la publicación anarquista Todo por Hacer, que siempre recomiendan algunos de los programas que aquí realizamos en Radio Ela, aquí en La Casa Incendiada. Arrancamos. La celda hay cuatro camas doble, pero ya eso no es suficiente porque he llegado, todo estaba lleno, ocupado. Tenía que tirar un colchón al suelo, estaba ahí como 2 semanas durmiendo al suelo. Tienen necesidades de ir al baño por la noche, te cierran a las 11:30, hasta las 7:30 ya no te abren. Mueres ahí, bueno, te puede pasar cualquier cosa, pero nada, no te hacen ni caso. Buscas un lugar ahí dentro de la celda y bueno, haces lo que tienes que hacer y luego vuelves a la cama. Eso. Hay más policías que siempre lata de cerveza en la mano, por todos lados, dando vueltas por dentro, fumando donde quieren y nosotros no podemos ni fumar. Es que es una tontería. La comida. Hay gente, bueno, hay musulmanes y eso. Te dicen que aquí no se da cerdo, no sé qué pasa. Bueno, nos da lo que les da la gana. Te duele la rodilla, vas al médico y te da ibuprofeno paracetamol. La tripa, eso, lo mismo. Es lo que hay ahí. Lo que está dando el médico ahí es lo que hay, ibuprofeno y paracetamol. Por todo, bueno, depende de qué enfermedad tiene. Y he estado ahí también, que han intentado a deportar a gente y eso. Bueno, les llevan, bueno, esposado y eso. Cuando no quieres subir al avión y esto, ya bien pegado y eso, es que me pregunto que la gente, bueno, si existe ley y derechos, eso, es que cómo pueden enterar de lo que está pasando ahí sin hacer nada, es que un infierno que está pasando ahí, en serio, un infierno. Esto que escuchábamos era el testimonio de una persona inmigrante que estuvo en el CIE de Aluche, aquí en Madrid, durante 58 días y que se prestó a relatar y a compartir cómo era un CIE por dentro. Hoy aquí en La Casa Incendiada tenemos a Yuk, abogado de Sos Racismo. Yuk, bienvenido a Radio Ela. Hola, gracias, ¿qué tal? Y para comenzar, la primera pregunta obligada. ¿Qué es un CIE, Yuk? Bien, pues un CIE son los centros de internamiento extranjeros. Son unos centros donde se internan a los extranjeros que no tienen residencia legal, que están en situación administrativa irregular. Son centros donde se internan a estos extranjeros a la espera de ejecutar esa expulsión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que son centros donde hay gente que no ha cometido ningún delito, es decir, gente que está privada de libertad sin haber cometido ningún delito, simplemente el tener una sanción administrativa, el hecho de que no tienen residencia legal o que no tienen papeles, comúnmente conocido como sin papeles. Con lo cual, pues desde un punto de vista moral, ético, es totalmente inaceptable el que se prive de libertad a gente que tiene una sanción administrativa. Bueno, pues para poner un ejemplo, es como si una persona le ponen una multa de tráfico y de repente se encuentra en un centro cuyas condiciones son lamentables, privado pues de libertad y tratado incluso peor que un delincuente, con lo cual pues son centros que no tienen ninguna lógica y sobre todo son centros que generan mucho sufrimiento humano. Son centros oscuros, opacos, que no deberían existir. ¿Y cómo puede llegar o cómo llega una persona inmigrante a estar dentro de un CIES? Pues lo que es el procedimiento comienza, por lo menos aquí en Madrid, con las famosas, incluso ya reconocidas por la administración, con las redadas, ¿no? Cuando la policía pide los papeles a un extranjero. En el caso en que el extranjero pues no tenga residencia legal, la policía le lleva a la comisaría. Y allí en la comisaría llaman al centro de internamiento de extranjeros y le dicen, ¿hay plaza o no hay plaza? Si hay plaza, le ingresan en el centro de internamiento de extranjeros. Antes de ingresar, tiene que haber una comparecencia en el juzgado y que un juez autorice el internamiento en el CIE. Y bueno, ya es cuando el extranjero entra en el centro de internamiento de extranjeros, eso sí, por un máximo siempre de 60 días, no pueden estar más de 60 días nunca. ¿Y cuándo empieza a funcionar el primer CIES aquí en España? Pues los primeros CIES ya los tenemos desde principios de los 90, ya existen los CIES, o sea que han ido poco a poco más hasta ahora que nos encontramos con 9 CIES en el Estado español. Uh-huh. Y parece ser que incluso aumentan plazas poco a poco, cada año más, etcétera. Pero bueno, ya llevan unos cuantos años aquí en España, en el Estado español. ¿Hay proyectos de construcción futuros de CIES o están, digamos, estancados en estos 9 CIES que hay ahora mismo en el Estado? Hasta hace pocos años sí que había proyectos, me viene a la memoria uno, por ejemplo, en Zaragoza. O sea que, bueno, que la crisis también en esto se ha afectado y, bueno, por lo menos el de Zaragoza pues se paralizó. Y vosotros, desde SOS Racismo, ¿no?, que trabajáis directamente con personas inmigrantes, ¿qué os cuentan sobre los CIES? Pues los testimonios son realmente poner los pelos de punta. Nosotros hicimos un informe en el 2009 junto con Pueblos Unidos y con el ferrocarril clandestino, donde básicamente pues eran testimonios, y los testimonios pues eso, ponen los pelos de punta. Una cosa que se repite mucho en los testimonios son los malos tratos, abusos policiales, malos tratos por parte de la policía, porque estos centros están gestionados por la Policía Nacional. Y debido a que no hay casi información, no hay un protocolo de quejas o de denuncias transparente y que sea anónimo, son espacios donde es un caldo de cultivo favorable a que haya abusos policiales. Los abusos policiales son tanto en el propio centro de internamiento como también hay muchos testimonios de abusos policiales, agresiones en el desplazamiento del centro de internamiento al aeropuerto, ¿no? Donde bueno, si algún interno pues se resiste, entre comillas, o pone alguna objeción a la expulsión, pues la policía se ensaña y hay muchos testimonios de abusos policiales por parte de la policía. Y luego, más allá de los abusos policiales, lo que es el centro en sí mismo, lo que son las instalaciones, tenemos testimonios, pues eso, desde que la comida es una auténtica basura, de que las habitaciones o celdas están... pues hay muchos internos, vamos, que hay un hacinamiento, existe hacinamiento, bueno, tenemos de todo. Y luego también, aparte de los abusos policiales del Estado que del CIE, también muchos testimonios hablan de la falta de información. Mucha gente está en el CIE, no sabe por qué está ahí, no tiene contacto con el abogado. A lo mejor están ahí por una expulsión que les pusieron hace años. Y, o sea, hay un desconocimiento que genera situaciones realmente kafkianas, esto de no saber por qué se está retenido ahí si no se ha cometido ningún delito. Y luego también testimonios respecto al derecho a la salud, ¿no? El que hemos oído pues al principio, hay un testimonio, ¿no?, que dice que cuando te duele algo o cuando tienes una agresión policial, lo que te dan es una aspirina o un ibuprofeno, y también hay muchas quejas en ese sentido. Vosotros, como organización que trabaja directamente con la inmigración, ¿tenéis acceso a los CIEs? Hasta hace poco, hasta hace aproximadamente un año, año y medio, el acceso por parte de las entidades sociales estaba totalmente prohibido. Por suerte hay unos juzgados, sobre todo pues el juzgado de instrucción número 6 aquí en Madrid, que es el del control del CIE, ha dictado unos autos en ese sentido favorables, y hay un auto en el que reconoce el derecho a las entidades sociales a entrar en el CIE. Lo que pasa es que no se cumple como nosotros creemos que se debe cumplir, que es que las entidades sociales entren en el CIE y puedan fiscalizar y puedan ver lo que pasa. Lo único que se admite por parte del director del Centro de Entrenamiento de Extranjeros, aquí en Madrid por lo menos, es que las entidades sociales pueden visitar a los internos, pero en la mampara de las visitas. Es decir, hay una mampara con un cristal, y las entidades sociales se pueden entrevistar, pero no nos dejan pasar bajo ningún concepto a las instalaciones del propio CIE. De hecho, hay muy pocas personas que hayan podido pasar dentro del CIE. Antes comentabas que muchos de los internos vienen directamente de las deportaciones fallidas, con malos tratos. Ahora mismo, en junio, se cumplen 5 años de la muerte, del asesinato de Osamuyi Apitake, no sé si lo he dicho bien. Un chico nigeriano que, al ser deportado desde Valencia, creo, en un vuelo de Iberia, pues con dos policías nacionales que le acompañaban, pues acabó falleciendo por asfixia. Esto ocurrió en el 2007. Además, recientemente ha salido el juicio y la resolución de la muerte de Osamuyi contra estos dos policías. Sí, efectivamente tenemos casos de fallecimientos, como el que has indicado hace 4 o 5 años. Creo recordar que murió por asfixia, ¿no? Y uh-huh. A partir de ahí le quitaron unas circulares. Pero bueno, que no solo ese caso, sino que más recientemente, incluso pues en enero, tenemos los casos de Samba y de Ayo, que son dos internos. Uno fue pues en Barcelona, que falleció oficialmente por un ataque cardíaco de un chaval de 21 años, difícilmente creíble, pero oficialmente fue un ataque cardíaco. Y la de Samba, aquí en Madrid, una chica del Congo, que también falleció oficialmente también por una meningitis, pero que genera muchas dudas. Sí, efectivamente. Ya no solo son abusos policiales, ya no solo son las instalaciones, sino que existen fallecimientos dentro de los CIEs, con lo cual es de una gravedad extrema. Uh-huh. ¿Ya habéis contabilizado un seguimiento de las personas inmigrantes que están falleciendo dentro de estos CIEs? El recuento, nosotros tenemos constancia de los casos que hemos mencionado ahora. Uh-huh. Luego, casos de abusos policiales, agresiones, sí que hay muchos más. La información que sale ahí es un poco, a cuentagotas, y de hecho una de las demandas que hacemos las entidades sociales es que se estipule un protocolo de denuncias imparcial y que no pase por el director del CIE, y que se dé una información mucho más transparente por parte de la administración o del Ministerio del Interior cuando pasan este tipo de agresiones, este tipo de casos. ¿Y habéis llegado a contabilizar en todos estos años, ¿no?, que empiezan a funcionar los CIE, a principios de los 90, ¿no?, como decías al inicio, de todas las personas que han llegado a pasar por estos sitios tan oscuros? No, porque saber esos números es casi imposible. Y más, para una entidad, por lo menos hablo como Socialismo Madrid, que somos todos militantes que sin retribución, y en todo caso esos datos son muy difíciles de controlar y son datos que deberían facilitar el Ministerio, ¿no?, de cuánta gente está internada cada año, etcétera, etcétera. Esos datos no existen realmente, y es uno de los rasgos del oscurantismo, la opacidad de estos centros, pero no hay datos, uh-huh, no hay, claro, es imposible. No hay información, es imposible, uh-huh, es imposible llevarla. Uh-huh. Lo que sí habéis hecho desde SOS Racismo es lanzar una campaña por el cierre de los CIEs. ¿Qué tal, uh-huh, va esta campaña? Bueno, ahí estamos. Es una campaña, bueno, pues que llevamos ya hace unos años por el cierre de los CIEs, ya que, bueno, por los argumentos que ya he explicado, ¿no? Creo que hay razones más que de sobra por el cierre de los CIEs. Y no solo eso, sino que mientras llega el día del cierre de los CIEs también, que se garanticen ciertos derechos básicos, derechos fundamentales de las personas, ¿no? Más allá del cierre de los CIEs, como es derecho a la información que de por qué se está ahí, derecho a la justicia gratuita, derecho a la salud, que cesen los abusos policiales y las agresiones. Y la campaña, pues va bien, hemos hecho concentraciones aquí en Madrid, Eso es racismo Madrid, hemos hecho concentraciones en frente del CIE y, bueno, contamos con la colaboración, pues, de muchas entidades sociales y muchas personas y, bueno, ahí andamos. Sí, sí, visitas un poco la página web de SOS Racismo Madrid, no dudáis en señalar a los CIEs como lugares en el que se violan sistemática y diariamente los derechos humanos más fundamentales. Eso es. Nosotros creemos que bueno, que son centros y que son espacios realmente donde se puede ver claramente que son nubarrones del, pues, de un fascismo, ¿no? O es el reflejo más claro de la represión del Estado y de la represión de las políticas de extranjería y de los flujos migratorios, ¿no? Es un reflejo más, pero no solo eso, sino que mirando, pues, un poco desde arriba, hay CIEs en toda Europa, toda la política que hacen por parte de la Unión Europea de externalizar fronteras y de hacer CIEs incluso, pues, en terceros países fuera de la Unión Europea, donde son más difíciles de controlar y de fiscalizar, ¿no? En definitiva, es un reflejo de la represión más absoluta por parte del Estado a un segmento de la población como la población migrante, ¿sabes? que son trabajadores al fin y al cabo. De hecho, últimamente, ¿no?, se vienen mencionando estos CIEs, sobre todo en estas campañas, en estas manifestaciones en contra de los CIEs, como los nuevos Guantánamos europeos. Sí, sí, es una forma de denominarlos. Bueno, en el sentido de que hay ciertos rasgos de falta de información, de que hay testimonios donde se relatan abusos policiales, por lo menos regularmente. Y bueno, a mí personalmente, y hablo personalmente, tampoco me gusta denominar los pequeños Guantánamos, sino que, bueno, son los CIEs, y vamos a analizar los CIEs, ¿no? Que los centros de internamiento extranjeros. Pero bueno, sí, o sea, sí que tienen rasgos que se parecen. Hace un momento mencionabas que los CIEs no eran algo únicamente del Estado español, que existen en toda Europa y de hecho se están llevando fuera de Europa en convenios con países de la Unión Europea, con terceros países, etcétera. ¿Hasta qué punto las políticas europeas están marcando la legislación sobre CIEs? Porque, por ejemplo, en nuestro caso se aumentó de 45 a 60 días la retención posible en CIEs por normativa europea, no por en la anterior legislatura, si no recuerdo mal, recientemente, vamos. Sí. Efectivamente, todo lo que es la política de extranjería de los Estados miembros de la Unión Europea viene marcada de una forma clara y de una forma directiva por parte de la Unión Europea, ¿no? De esta Unión Europea que dicen que es democrática, social y de derecho, bueno, pues también tiene esas cosas, ¿no? Donde es una política claramente represiva, en el sentido de que marca las pautas, por ejemplo, de los centros de internamiento extranjeros, que no solo están en España, sino que están en Francia, están en Grecia, están en Italia. Y no solo eso, sino de la política de externalización de fronteras. Es decir, la lógica por parte de la Unión Europea es, bueno, aquí estas políticas represivas en el Estado español, en Italia y tal cual, las hacemos, pero tenemos problemas, que están estos hippies que se quejan y bueno, salen a la prensa y dicen que aquí se violan derechos, con lo cual es más fácil llevar el control de los flujos migratorios, pues, a países, pues, como Marruecos, Libia antes del conflicto, Mali, Senegal, etcétera. Es decir, es un proceso que nosotros denominamos como externalización de fronteras, ya que bueno, es cargarles un poco la función de represión fuera de la Unión Europea para escurrir el bulto, lo que se diría comúnmente, ¿no? Y eso es una política claramente que viene de la Unión Europea. Y luego tenemos directivas como bien has mencionado, como la directiva de la vergüenza, ¿no? Donde efectivamente la reforma de la ley de extranjería, que en España, del aumento del internamiento de 40 a 60 días, viene por una directiva comunitaria que se aprobó en el 2008, donde en esa directiva se contempla incluso que el internamiento puede ser durante 18 meses, año y medio. O sea, estar en un centro de internamiento durante 18 meses por una sanción administrativa. Repito, o sea, es como si me ponen a mí una multa y estoy en una cosa que se parece mucho a una cárcel, ¿sabes? Durante año y medio, ¿sabes? Y no solo eso, que a lo mejor que incluso me pueden meter con mi familia, con mis hijos y tal. Bueno, es algo realmente aberrante, pero que eso sí, viene todas las directrices y todas las directivas por parte de la Unión Europea, ¿no? Y frente a los CIEs, comentaba hace un momento mi compañero las campañas que, por ejemplo, de SOS Racismo y otras organizaciones aquí en el Estado lleváis a cabo. ¿Existe también algún tipo de coordinación europea a la hora de luchar contra CIEs? ¿Existen grupos o agrupaciones de grupos que estén trabajando sobre la temática y cuál es el modelo de acción contra los CIEs? A nivel europeo sé que existe una red, que es la red Migro Europe, ¿no? Que creo que vais a hablar con ellos ahora, luego, ¿no? Y bueno, ellos sobre el informe. Eso es. Ellos os pueden explicar un poco mejor, pero bueno, sí, es una red, bueno, donde se pone en común el trabajo por parte de los distintos estados, ¿no? Y bueno, fiscalizar y denunciar todo este modelo en un nivel europeo, ¿no? Que sabes que yo creo que sí que es necesario hacerlo. Y es la red Micro Europe. Y incluso en algunos países europeos se han llevado a cabo acciones de liberación de migrantes, de centros de internamiento, etcétera, de desobediencia civil, iniciativas de ese tipo. No sé cómo suelen ocurrir aquí las cosas. Supongo que el diseño de cárcel, por ejemplo, en el CIE de Elche, Madrid, cualquiera se puede acercar porque se ve muy cerca, desde la parada de Tren de Elche. Te hace una idea de lo imposible que podría ser algo del estilo, ¿no? Sí. Pero ¿varía mucho la arquitectura del propio CIE y la forma de diseño de un país a otro dentro de la Unión Europea? Porque sí, efectivamente, sé que ha habido actos de desobediencia civil, ¿no? Y de liberación de internos. Creo que recordar en Francia puede ser, ¿no? Ha habido en París. Aquí en España eso es muy difícil, por lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, cualquiera que haya estado en el centro de entrenamiento de extranjeros por San Aluche, es un centro auténticamente que está blindado, es impensable que alguien pueda entrar allí, ¿no? O tal. Aún así sí que ha habido alguna fuga recientemente por parte de algún interno, pero desde mi punto de vista son fugas casi heroicas, ¿no? Porque tienes que engañar a los policías que están allí, bueno, no solo los del perímetro interno, sino los de externo, las cámaras de seguridad y tal. Lo que es la estructura es un fortín, vamos, es una cárcel, con lo cual ese tipo de acciones realmente pues son bastante, bastante difíciles, por lo menos en el Estado español. Pero legislativamente, como comentabas al principio, no es una cárcel. No sé cómo se podría resaltar, seguramente para una persona que no conozca la diferencia entre el CIE y cárcel, la aberración jurídica que representa que haya gente encerrada sin un juicio y demás. ¿Cómo diferenciar un CIE de una cárcel para la gente que, por ejemplo, pues pase por delante del CIE de Elche y, como comentaba antes, cualquiera que lo vea pues recuerda la antigua cárcel que había ahí al lado? Sí, efectivamente. Desde el punto de vista de la estructura, pues realmente, por lo menos aquí en Madrid, no hay muchas diferencias, porque por ejemplo aquí en el CIE, pues eso, tienen todas las cámaras de seguridad por fuera, luego tienen la entrada blindada por la Policía Nacional, dentro del CIE está, bueno, también la Policía Nacional, etcétera, ¿no? Y la estructura pues son de muros, con los alambres, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista normativo, pues la diferencia sí que es importante. Y la mayor diferencia es que en el CIE hay gente que no ha cometido ningún delito, ¿no? Gente que está por una sanción administrativa. Con lo cual, bueno, pues no casa bien, ¿no? Este tipo de régimen penitenciario que se impone a los inmigrantes, que son, bueno, pues que es gente que no ha cometido ningún delito y que su única culpa, entre comillas, es haber venido a España pues para buscarse una vida mejor. Cosa que los españoles hemos hecho durante muchos años y, de hecho, es una cosa que estamos haciendo ahora. Los españoles estamos yendo a trabajar a Alemania. Eso es como si un arquitecto español, que se están yendo ahora muchos, pues va a Alemania y termina en un CIE alemán. Pues seguramente a los españolitos o al Estado español no le haría mucha gracia, ¿no? Pero bueno. Yo no sé si hay alguna cuestión sobre los CIEs que hayamos pasado por alto que quieras comentar antes de pasar a la siguiente entrevista, Yuk.

En primer lugar, ¿qué has querido contar con Buena Especial? ¿De qué trata? Mira, hablar de Buena Especial es hablar de algo que existe en Suiza, pero también en Europa, pero que poca gente lo conoce. Son la cuestión de los migrantes ilegales y de las cárceles por migrantes ilegales. Quiere decir que en Suiza, como en España, en Europa, son una multitud de cárceles a donde se pone gente por la sola razón, el sol crimen, ser ilegales, de ser gente que no tiene documento. Y para dar una cifra, para que vea un poco, hoy en día en Europa son más o menos 300, 400 campos de detención para ilegales, y son cada año 600.000 personas que son detenidas, hombres, mujeres y niños, por su razón, no han hecho otro crimen que no tener documento. Y bueno, especial, se trata de unas cárceles muy especiales en Suiza, porque la gente está puesta en esa cárcel, la gente se puede quedar 2 años en esa cárcel, son mucho tiempo, sin tener ningún crimen, que no ha hecho robo o cualquier cosa, y la sola cosa que se pregunta en esa cárcel es, bueno, usted se tiene que ir de este país, se tiene que ir de Suiza, y si la gente no se quiere irse, el último, ¿cómo se dice?, el estadio son... Sí. Le pone un avión cárcel que se llama los vuelos especial, sí. Y lo que pasa es que hay gente que se muere en ese avión. Uh-huh. De estos vuelos especiales es de donde viene el título del documental, ¿verdad? Exacto, sí. Uh-huh. ¿Y cómo son los centros de internamiento para extranjeros en Suiza? ¿Tú has podido acceder a ellos? Coméntanos, ¿qué es lo que ves ahí dentro? Lo que pasa es que todas se sabe sobre los centros de detención. Mi film, lo que es bastante particular, que la primera vez en Europa a donde se puede entrar al interior de un campo, aunque sea en Francia, en España, en Alemania, en cualquier parte, es la primera vez que se podía entrar para ver lo que se pasa adentro, porque esos campos son campos cerrados, campos que existen por toda Europa, y es la primera vez que se puede entrar al interior, y es muy particular porque la gente que está adentro, si quiere, no comprende bien por qué están adentro. Son gente que trabaja, que no son criminales, y un día en la calle la policía lo para, lo dice, dame sus papeles, no tengo papeles, y lo coge y lo pone a sacarse. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere volver a su país, son gente que viene de África, de América del Sur, de varios países, afuera del perímetro europeo, y esa gente se van... no quiere irse, no quiere volver a su tierra, porque por mucho, si cogemos el ejemplo de los africanos, son gente que le ha costado mucho de venir a Europa, las familias algunas veces han pagado muy caro, han cogido mucho riesgo para venir, conoce toda la historia de esa gente que atraviesa la Mediterránea y que se ahoga en el mar, y cuando está en Europa no puede volver, porque si vuelve a su casa van a ser, como dice, mido del, como si sería un, no sé cómo, las palabras no me cojo en español, pero como sería un échec, no, como si no había conseguido a tener suceso en Europa. Entonces sí. La gente va a quedarse hasta el último momento que eso. Y las condiciones en esas cárceles son terribles. Terrible porque la gente, tú sabes, si tú eres un crimen, tú sabes por qué estás en una cárcel. Si es un robo, tú sabes que tiene un año en una cárcel y que lo tiene que pagar a la sociedad. En esa gente, son gente que no ha hecho crimen, sí, se admite que no tener papeles no es un crimen. Y son gente que no comprende por qué está en esa cárcel, y la gente se vuelve loca. Se comete suicidio, se vuelve loca y la gente no comprende por qué están detenidos. Y le digo, son cientos de miles de gente, aunque en España, que están detenidas de esa manera. Nos gustaría saber cómo lograste que te autorizaran a entrar, porque no sé si conoces el caso de aquí, en el Estado español, pero hace un momento hablábamos con un compañero de SOS Racismo, una organización que trabaja con migrantes y que intenta asistir en los CIES a los migrantes, y ni siquiera a las organizaciones sociales o a gente vinculada con la migración se le permite la entrada, más allá de visitar a los migrantes en la cabina de visitas. Nunca pueden entrar realmente al interior del CIE. Ha sido muy difícil, pero tiene que comprender que en Suiza es un sistema político muy particular. Son sistemas complejos y se puede hacer trabajar sobre el nivel regional o el nivel nacional. Y yo soy español de origen, y es una cosa que me toca particularmente porque mis padres son emigrantes españoles y a nosotros en los años 60, cuando he llegado en Suiza, era muy difícil. Es algo que a mí me toca mucho, no que existía vuelo especial en ese tiempo, pero ser un migrante en esos años, los años 60, era muy difícil en Suiza. Y yo tengo, hablar de ese tema es como hablar un poco de lo que mis padres han vivido cuando han tenido su inmigración en Suiza. Entonces tengo la cabeza bastante dura, como soy hoy suizo, y he ido adentro y conozco, he trabajado con abogados y hemos encontrado el camino para entrar adentro, porque la Suiza es un país bastante particular en donde si conoce el camino judicial o administrativo puede conseguir, es algo muy particular, pero es como un laberinto, o sea, un juego muy complejo, pero en un momento se puede tener la autorización. Y cuando he tenido la autorización, he entrado y era un poco, no sé cómo se dice en español, pero sabe, como el caballo de Troya. Hemos podido entrar al interior, ser observador, filmar, nos hemos quedamos 3 meses, y lo que pasa, lo que hemos salido como film en Suiza ha sido un muy grande escándalo. De enseñar lo que hemos enseñado, porque tiene que saber que en Suiza somos una democracia directa y lo que pasa dentro es una voluntad del pueblo, no la voluntad de políticos, de parlamento, son gente que vota sobre esas leyes. Y el pueblo ha votado para decir, mira, los extranjeros que no tienen papeles en nuestro país, lo ponemos en la cárcel y después lo echamos, pero nunca se ha visto concretamente lo que quería decir esa ley. Nunca la gente sabía que era miles y miles y miles de gente, que familia, hombre, mujer, niño, que iban en la cárcel, aunque poner niño en la cárcel está prohibido en cualquiera en cualquier país. Un niño no puede estar en una cárcel. Y aquí, en todo Europa, se pone familia entera en cárcel y los gobiernos, claro que... Yo creo que principalmente se tiene que tener en la cabeza que hoy en Europa hay una guerra. Una guerra que no tiene nombre, que es sorda, pero una guerra que se están haciendo a la migración ilegal, pero se está haciendo a gente que... Su llamada terminó porque usted ya no tiene fondos suficientes para continuar. La crisis llega a Radio Vela. Hasta aquí la entrevista. Hasta ahí podemos contar la conexión con Fernando. Vamos a intentar contactar con él de nuevo, aunque sea para agradecer la participación en este programa. Lluita y fuerza. Pues estábamos hablando con Fernando antes de que se cortara la llamada y parece que la hemos retomado. Nos estabas comentando acerca de esas condiciones que en Suiza han hecho posible que se grabara el documental. Yo no sé si tienes constancia de otra serie de cambios o de singularidades que pueda tener Suiza respecto a otros países, porque, por ejemplo, en breve hablaremos con la gente que ha hecho el informe de CIES, Vulneraciones, Derechos Vulnerados, de 2011, del Grupo de Migraciones Europeo, y por ejemplo, ellos señalaban no solamente la privación de libertad como un problema, que es un derecho fundamental, pero es que además, al menos en los CIES de aquí, hay malos tratos, hay torturas, hay condiciones de insalubridad, hay hacinamiento, etcétera. ¿Cómo es el CIE en Suiza y hay diferencias? Bueno, lo que pasa es que, como lo estaba diciendo antes que nos corte, no sé si son los servicios secretos suizos o cualquier cosa que nos han cortado, pero no. Pienso que hoy en día, lo que me estás diciendo, hay una guerra con muertos, guerra con campos de deportación, guerra con todo lo que puede hacer como una guerra. No son bombas, pero hay gente que están privadas de libertad y que pierde su vida. Tortura, no hay tortura que son física como se podía imaginar, pero son torturas psicológicas. Tiene que entender que, por ejemplo, en mi país, las cárceles, la gente son hiladas y la gente se vuelve loca dentro. Y además, cuando se hace estos vuelos especiales, los vuelos especiales son muy especiales. Se llama especial porque la gente, no hay otro pasajero que la gente que se están expulsando a su país, y las personas tienen que saber que, ¿cómo se dice? Le ponen 9 puntos del cuerpo las ligotas. Sí, no se puede mover. Ataduras. Sí, exacto. Y son gente que están así atacadas durante. El vuelo puede durar 40 horas. Y hay gente, ya son 3 personas que se han muerto de esa manera porque la gente. Hay pánico y como no se puede mover, el corazón se para. Sí. Y eso es inimaginable. Si alguno tiene quiere ver en mi sitio web, que se llama vueloespecial.ch, que es el sitio del film, sí. Se ve todas esas condiciones de vuelo. Y lo que es terrible, que no se puede saber lo que se pasa dentro. Y además, hoy en día, como los gobiernos europeos, cualquier sea, está de más difícil de defender esa política de exclusión, esa política de poner inocentes en las cárceles. Hoy las cárceles no se abren más en España, en Alemania o en Francia, pero esas cárceles pagadas por el gobierno europeo se abren en Marruecos, en Mauritania, en Ucrania, se abre al fuera de Europa, pagado con nuestro dinero. Pero se coge gente en el desierto que tiene solo la idea de un día irse en Europa, se para gente, se pone en la cárcel gente, uno que tiene el t-shirt del Real Madrid. Y si tiene el t-shirt del Real Madrid, tiene un africano, dice, mira, ese se quería Europa, lo ponemos en la cárcel. Y son cárceles que están en el desierto y hay mucha gente que dice, mira, ¿qué pasa en esas cárceles? Pero ninguna ha podido entrar en esas cárceles que están abiertas por el gobierno europeo en los desiertos. Pues muchas gracias por la entrevista y por entrenar tu castellano, se te ha entendido perfectamente. Sí, sí. Espero que mi padre no tiene mucha vergüenza porque normalmente lo tendría que hablar mejor. Y para terminar, solo nos gustaría que nos dijeras, ¿se puede conseguir vuelo especial aquí en el Estado español? ¿Se puede ver en alguna parte o hacerse con la cinta para la gente que esté interesada y nos esté oyendo? Sí, claro, lo estamos probando con una asociación, lo estamos probando de salir ese film. Si usted va en la página web del vuelo especial, lo tiene que hacerlo en francés, vol especial. Sí, hasta ahí. Ha quedado clara la página web. Sí, ¿no? Es vol especial para toda la gente que nos oiga, volspecial.ch, que es el dominio de Suiza. De Suiza. De Suiza, de perdón. Suiza, de Suiza. Sí, sí, es que muevo países. Y ahí está. Podéis ver en francés la información sobre la distribución de este documental. Del sud del meu cor, sóc del sud del meu món, sóc Bajo el nombre de centros de internamiento de extranjeros se esconde una realidad carcelaria difícil de ocultar. Verdaderas cárceles encubiertas, prisiones camufladas sin garantías penitenciarias para personas que no han cometido ningún delito. Un agujero negro, desconocido para gran parte de la ciudadanía. De esta manera comienza el informe sobre centros de internamiento de extranjeros de España, CIE Derechos Vulnerados. Al otro lado del teléfono tenemos a Mikel, que es una de las personas responsables que ha elaborado este informe. Mikel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo habéis elaborado este informe de CIE Derechos Vulnerados? Bueno, la verdad es que este informe parte de una iniciativa europea de la red euroafricana Migro Europe, en la cual decidimos visitar diferentes centros de internamiento en toda Europa con dos objetivos. El primero, establecer unos niveles de funcionamiento y unos estándares, y por otro lado también fiscalizar lo que ahí pasa, ya que consideramos que más allá del papel que tradicionalmente se asocia a los movimientos sociales, el papel de la fiscalización de hechos es muy importante desde los movimientos sociales. Entonces, desde este punto de vista, lo que hicimos fue la solicitud del año pasado para visitar cuatro centros de internamiento: el centro de Aluche, el centro de la Zona Franca, el de Algeciras y el de Málaga. Y a partir de ahí, pues bueno, una serie de variables, pues elaboramos el informe de que estás hablando. ¿Y el lector de este informe, qué se puede encontrar en él? Hombre, la verdad es que la primera sorpresa, a pesar de todo lo que has comentado en la introducción, es que cada centro de internamiento es un mundo absolutamente diferente, donde la arbitrariedad es lo que reina. Barbaridades desde el punto de vista jurídico o humano, como por ejemplo la existencia del centro de internamiento de Málaga, un centro de internamiento en el cual la policía municipal ha quitado las perreras municipales por no ser seguras, pero en cambio permite el gobierno central que ahí hay personas. Eso nos parece una barbaridad, un centro que año tras año se declara en ruina y que dentro sigue habiendo personas. Barbaridades como el centro de Algeciras, en el cual se practica a la entrada una diligencia de desnudo integral, cosa que en otros centros de internamiento, cuando se lo comentas, te miran como eso no está autorizado por ningún lado. Y nos vamos encontrando con que la inexistencia de un reglamento que regule la vida dentro de los CIE hacia lo que está permitiendo es que existan unas arbitrariedades brutales. En ese sentido, al final, quienes lo pagan es la ciudadanía más oculta, la ciudadanía que no tiene recursos para defenderse, la ciudadanía más vulnerable, que en este caso, en la mayoría de los casos, son personas en situación irregular. En este informe de CIE Derechos Vulnerados tomáis varios CIE del Estado. ¿Cuáles exactamente habéis relatado en este informe? Como te comentaba antes, comenzamos con la visita al centro de Aluche, en el cual, como de forma muy resumida, lo que más nos llamó la atención fue las conversaciones con los internos, en las cuales se relataban en muchos casos posibles malos tratos por parte de la policía y aislamientos arbitrarios por parte también de la policía, y en muchos casos sin conocimiento de los jueces de vigilancia, hecho que, bueno, que también es discutible porque está bajo continua investigación. En este centro también nos llamó la atención la inexistencia, por ejemplo, de espacio suficiente para que los internos pudiesen disponer de tiempo libre. E imagínate cómo es, hay tantas plazas y tan poco espacio que los internos tienen dos turnos para salir, de mañana o de tarde. En el caso de que te toque de tarde, por la mañana tienes que quedar en tu celda, y si te toca de mañana, pues de otra vez. El centro de Luche también se caracteriza por otra cosa muy curiosa: no tiene baños dentro de las propias habitaciones. Entonces nos relataban también los internos que antes tenían que pegar gritos para que un policía nacional de guardia pues abrir la puerta, y ahora mismo tienen un interfono que en muchos casos ni siquiera la policía no hace caso, y nos contaban algunos de los internos que incluso tienen que orinar dentro de botellas de plástico que tuviesen las habitaciones. Creemos que un espacio como este no puede tener estas infraestructuras. Si hablamos del centro de Málaga, te lo adelantaba antes, es un centro que está declarado en ruina desde hace muchísimos años. Es antiguo cuartel militar que se cierra porque no tiene las características suficientes. Bueno, no tiene las características suficientes, pero permiten que entren personas inmigrantes en situación irregular como interna. El CIE de Algeciras pasa prácticamente lo mismo. Es un centro con muchísimas deficiencias y donde la labor del director del CIE, pues la verdad es que es también cuando menos curiosa. Es también lo que está tratando de decir, que era la existencia de prácticas de desnudo integral a la entrada. Y el de Barcelona, pues también parece un pequeño gran despropósito, en medida que, por ejemplo, no tenía ni siquiera extintores. O sea, donde estaba la señal del extintor había un hueco. Entonces, en ese sentido, también apreciamos que hay zonas opacas que no están bajo la fiscalización de las cámaras. Es un elemento que nos preocupa, porque, por ejemplo, en el CIE de Zona Franca sí que se han recibido denuncias, y hay muchísimas entidades públicas y privadas analizando todos estos casos de los dos, tres últimos años. Este informe lo habéis editado bajo MigrEurope. ¿Qué es esto de MigrEurope? MigrEurope es una plataforma euroafricana que con más de 40 entidades de diferentes países, tanto de Europa como de África, en la cual estamos preocupados por las fronteras de Europa, porque estamos viendo que poco a poco la inmigración no podemos verla únicamente como una situación local. Nuestras fronteras ya no están en las tradicionales, nuestras fronteras en el español no están en el sur, en Ceuta y Melilla, por el norte en Francia y en Portugal. Las fronteras cobran una nueva dimensión. O sea, tenemos que empezar a trabajar en red con una externalización de las fronteras hacia Marruecos, hacia Libia, con procesos de expulsión a países en tránsito. Entonces, en la medida también que las fronteras se diluyen y en la medida también que los procesos de devolución se diluyen, es un poco el sentir y el sentido de MigrEurope, una red que se preocupa precisamente de esas situaciones tan concretas, de los límites geográficos de la supuesta Europa. Entonces, trabajamos un poco en este ámbito, no solamente en la parte de las fronteras físicas, sino también a través de otras cuestiones que nos preocupan muchísimo, como son, por ejemplo, el famoso SIBE en España, las maniobras de Seahorse, Frontex, que nos preocupan un poquito sobre ese tipo de cuestiones. De hecho, una de las últimas iniciativas que se están llevando a cabo desde parte de nuestros compañeros franceses es una campaña que se llama Vote for People, en la cual diferentes voluntarios van a estar patrullando por el Mediterráneo, controlando un poco también qué es lo que está sucediendo, para que no se repitan cuestiones tan lamentables como la que hace un año y pico, se relataban que un barco de la OTAN, por ejemplo, dejó naufragar una patera con bastantes muertos. Nosotros queremos apostar para que este tipo de fronteras se diluyan y de existir, que al menos sepamos lo que están pasando. Creemos que es un ejercicio de democracia saber qué es lo que hacen nuestros gobiernos. Y en la medida también que las fronteras ya no están, como te comentaba hace un momento, en los sitios tradicionales, tenemos también que tener los ojos. Nos preocupa muchísimo que en la medida que los países democráticos de Europa sí que haya un mayor control de la sociedad civil, externalicemos nuestras fronteras hacia países poco democráticos, como puede ser Marruecos, Argelia, en la cual, por desgracia, no podemos ver lo que pasa, y por desgracia también sabemos que el cumplimiento de los derechos humanos es algo más retórico que práctico. Este informe del que estamos hablando, CIE Derechos Vulnerados, ¿se puede conseguir físicamente en papel? ¿Lo tenéis editado en este formato? ¿El oyente lo puede descargar desde alguna página web? Sí, decidimos sacar únicamente una versión electrónica de libre distribución porque pensábamos que era la forma más cómoda para poder distribuirlo. Y está a disposición de cualquier persona que lo quiera leer, este y otros informes de MigrEurope. En cualquiera de las, además de la página web de MigrEurope.org, en cualquiera de las entidades miembro de MigrEurope en España, que son Andalucía Coge, APDH, CEAR, Atsur La Segovia y MUGA, esas vacas que quería. Bueno, Miquel, pues muchísimas gracias, enhorabuena por este informe CIES, Derechos Vulnerados, desde aquí, desde Radioela, desde la Casa Incendiada. Lo recomendamos a todos los oyentes que le echen una lectura y gracias por estar al otro lado del teléfono en tu agenda tan apretada que sabemos que tienes. Muchísimas gracias. La verdad que sí, habéis sido muy, muy amable. Un saludo, hasta la próxima. Hasta luego. Desesperado nadie le volverá a ver. Alguien a la costa llega, pero alguien les espera. Todo ha sido una estafa, pues hasta aquí ha llegado esta actitud. ¿Qué te ha pasado? Ay, no lo sé. No sé qué ha ocurrido con este micrófono. No te pongas nervioso. Es radio. Puede pasar. Es radio libre. No, iba a comentar que hasta aquí ha llegado esta edición número 17 de La Casa Incendiada, la segunda temporada en Radio Ela. Yuk, una vez más, agradecerte la presencia aquí en el estudio. No sé si quieres comentar alguna última cosita antes de cerrar el programa. No, simplemente que, bueno, pues que ha sido un placer estar aquí y que para futuras ocasiones, pues nada, encantado de venir otra vez. Gracias. Ya sabes dónde tienes un micrófono para la próxima ocasión. Y antes de terminar, yo creo que deberías desmentir, hay presupuesto para el próximo programa, ¿no? Para cambiar este micrófono, sí, espero. Muy bien. Pues entonces el miércoles que viene nos volvemos a ver aquí en La Casa Incendiada, y ya sabéis, si queréis proponer algo, incordiar o simplemente insultar a alguien. O participar o colaborar. No creo que eso pase, pero bueno, está bien dar el mail. lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Recordamos que quedan las últimas camisetas de La Casa Incendiada disponibles. Si queréis alguna, pues escribís y os la hacemos llegar como buenamente podamos. Sí, o no tendréis talla. Nos vamos, Gordon. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima.